sanitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, por ahí. No, no, no, no. Regresa, regresa, regresa. Ahí, ahí, ahí. Frecuencia Eslabón. Eslabón. Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Juanchito, no nos preguntamos qué propósito útil hay en el canto de los pájaros. Cantar es un deseo desde que fueron creados para cantar. Del mismo modo, no debemos preguntar por qué la mente humana se preocupa por penetrar los secretos de los cielos. La diversidad de los fenómenos de la naturaleza es tan grande y los tesoros que encierran los cielos tan ricos, precisamente para que la mente del hombre nunca se encuentre carente de su alimento básico, la diversidad. Hola amigos, queridos, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan para expresarse con toda libertad. Un fuerte abrazo como siempre para todas las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com y también un fuerte abrazo para nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Mi querido Juan Diego. ¡Buenas! Buenas tardes a toda la gente. Frecuencia Eslabón se conecta ahora. Estamos en la tarde, una tarde bien bacán, ¿no? Hasta como que súper media chévere. Soleadita y con sombra. Está chévere, creo, esta tarde. Y es bacancísimo estar acá compartiendo un poco de cultura, ahí aportando a la cultura desde el Frente Cultural Eslabón. Recuerda que esta es la radio del Frente Cultural Eslabón, la frecuencia ahí, siempre apoyando a la cultura. Claro que sí, mi querido Juanchito. Y ahora vamos con un poquito de la agenda cultural. Hoy se desarrolla el Rock Love, primera edición con los mejores exponentes del metal Vasca, Crossfire, 3X, Metamorfosis, Roma Santa, Toque de Queda, Did Like y War Machine. Esto se desarrolla en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este sábado desde las 2 de la tarde. La entrada sugerida es de $10. Y también en el marco de las jornadas por la no violencia, el área de derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar invita al conversatorio La violencia contra las mujeres en Ecuador. Esto se desarrolla el martes 12 de febrero desde las 18:30 hasta las 20:30 en la sala Manuela Sanz de la Universidad Andina. Bacancísimo. Yo la banda que le gusta, la 3X. 3X. Mucha publicidad. Sí, es la banda favorita del Juancho. Es la única banda que le gusta el Juancho. Bacancísimo, bacancísimo. Esas lo dicen camesísimo, ¿no? Sí, brother. Y bueno, yo también quiero compartir. No tengo agenda cultural porque los panas de sistemas de la Casa de la Cultura nos han bloqueado a toda la gente. Así que no hay Facebook para compartir los eventos culturales, pero yo sí les digo que a las panas que nos están escuchando, que compartan, que miren las casas culturales, en la Casa Útero, en la Nina Shunku, en los diferentes centros culturales de la ciudad se están dando eventos culturales. De ahí hay sorpresas, muchas notas que puedas compartir en familia, y así que date cita para todos esos eventos culturales. Y bueno, yo también aquí compartir una frasecita que dice: cuando los hombres buscan la diversidad, viajan. Perfecto, mi vaya bien, Juanchito. Así que viajen para que se sientan. Qué lindo que es viajar. Así es. Chuta, uno que es medio pajarólogo ahí, ornitólogo, se conoce medio la selva, medio lugares así, usted bien bacán. Y vuela como los pájaros. Ah, ¿verdad? también, ya, también. Estos viajes también son súper chéveres, pero ahí todo bien, con respeto. La belleza del universo no es solo la unidad en la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Y arrancamos formalmente nuestro programa de hoy, como siempre, con muy buena música. Esta vez de Los Capciosos. Esto es Ey Amigo. Ey Amigo, suena Panchito. Suéltala, brother. Ey Amigo, yo crecí contigo. Jugando con canicas y maderas, robando las herramientas de tu papá, construimos naves espaciales. Estamos de vuelta a la Frecuencia Eslabón después de haber escuchado ese tema. ¡Ey, amigo! ¿De quién, amiga? De Los Capciosos. Chis, bacán ahí ese tema, ¿no? Movidín, que ahí que es... Que sí, que no. No, todo bien, bacancísimo ese tema. ¿Y cómo vas, amiga? Hoy se está dando un concierto en la Casa de la Cultura, ¿no? De hecho. Claro que sí, amigos, todos invitadísimos. Es el Rock Love. Rock Love. Sí, vamos a tener las bandas invitadas: Crossfire, Los 3DX, Metamorfosis, Roma Santa, Toque de Queda, Lead Light y War Machine. Vea. Son bandazas todas las banditas. Sí, y sí. Y le sí. Cantan al amor. Vea. ¿Qué tal? Talento nacional. Ahí está, así como a lo Julio Jaramillo. No, pero en rock, no, todo bien, ahí bacán, necesita gente que la cultura, que la escena se prenda, que viva, que esté todo el rato ahí, ponte pilas con ese dato, así que vamos ahí, amiga, ¿con qué vamos un poquito? Ya en un momento más vamos a tener a una banda invitada, ellos son Vital Vibración, ellos se forman a finales de agosto del 2010 con el propósito de hacer música con un mensaje positivo, tomando como iniciativa principal fusionar géneros musicales, urbanos como el reggae, el hardcore, con otros ritmos del mundo, demostrando a toda la escena musical ecuatoriana que se puede romper las barreras de toda discriminación entre géneros musicales, creando un entorno de respeto hacia las demás culturas urbanas, logrando así fomentar la riqueza de talento que existe en nuestro país. Qué importante esto, ¿no, mi querido Juanchito? Romper las barreras de la discriminación ahora que vivimos lastimosamente estamos, en ese ambiente, ¿no? Sí, estamos ahí como que muy complicados psicológicamente, mentalmente, estamos como segmentados como ser humanos, ¿no? Yo pensaría que no debería haber esas fronteras, esas notas de esas divisiones, ¿no?, entre seres humanos. Claro que no, todos somos seres humanos y pertenecemos a un mismo planeta, a un solo planeta, el planeta Tierra. Todos tenemos derecho a la igualdad, todos tenemos derecho a compartir nuestra cultura. Bacanísimo. Y ya están los panas ya llegando uno por uno, creo. Por ahí ya le tenemos a algún brother por ahí. Y mientras tanto vamos a ir con un poquito de musiquita. Vamos, ¿qué tal? Con musiquita de Vital Panchito. Vibración ahí, por supuesto. ¿Con qué tema nos vamos, brother? Fiesca. Fiesca Vital. Esto es Fiesca Vital. Fiesca Vital. Bacán. We'll be right back. Eso fue Vizca Vital, de los Vital... Fiesca Vital, de los Vital Vibración. Y ya estamos aquí con uno de los integrantes de la banda Vital. Hasta que Vital. Llegue, ¿no? Hay un tráfico tenaz, creo, por la ciudad y ya están ahí de a poco llegando. Estamos con... Paul, brother. Bienvenido, Paul. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí ya llegando. Todo bien. Cuéntanos un poquito de tu grupo. ¿Cuándo se forma? A mediados de agosto de 2010, más o menos, nos conocemos así entre dos bandas de Conocote y del Valle de los Chillos. Yo tenía una banda así con un amigo del colegio y hacíamos metal y un poco de metalcore también. Entonces conocimos a otra banda que hacía reggae y como éramos del mismo de Conocoto mismo, entonces decidimos hacer algo nuevo. ¿Cómo ha sido tu experiencia dentro de la banda durante estos 9 años ya, no? Ahorita, no, más o menos, estamos como 5.5 años, ¿no? Cinco y medio. Pues para mí muy muy interesante, la verdad. Siempre al principio, bueno, no tenía pensado formar parte de algo para transmitir así un mensaje musical. Ajá. Pero luego descubrí con la banda muchas oportunidades de poder expresarnos para la gente, ¿no? De nuestro mensaje que habla de la unidad y importante vivir mensaje positivamente. Ajá. De eso tratan la letra de sus canciones. Sí, la mayoría de todas nuestras letras de eso, sí, de hermandad igual, todo esto. Ajá. ¿Cuántos integrantes son de la banda? Al momento estamos 6, pero seis empezamos como 12. Sí. Y se fueron los otros 6. Los demás, claro, fueron ahí, tienen sus actividades. ¿De qué consta la banda? Los instrumentos. Ah, ahorita tenemos saxofón, teclado, 2 guitarras, la voz y el bajo. ¿Ya? Ya tenemos aquí, los chicos han llegado ya, los demás integrantes de la banda Vital Vibración. En un momento más van a estar tocando algo en vivo. Sí, sí, ya están acá. Ya llegaron los panas, ya están aquí, están con todo el arsenal aquí, vinieron con un tom, con el crash, con la guitarra, el bajo, los bongos ahí para darnos una fiestota por ahí, vacancísimo. Con todos los juguetes. Con todos los juguetes, bienvenido mi brother. ¿Cómo va? Luchito, ¿cómo va el año? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Disculpen. Bien, encantado de tenerles aquí. De campaña, ¿no? ¿Tu nombre? Yo soy Luis Pérez. Más conocido como Lucho. Sí. Qué original. Sí. Qué original. ¿Y cómo te decimos, Luis o Lucho? Como les guste. Ah, bueno. Bueno, Lucho. Estábamos hablando de que tu banda tiene una fusión de ritmos. Sí. ¿Cómo ustedes deciden hacer esto? De hecho, la decisión fue unánime porque desde un principio... yo creo que es la diversidad que tiene Ecuador mismo. Uh-huh. Dentro también de las culturas urbanas, ¿no? Porque somos amigos del barrio, que cada uno tiene su diferente gusto por un tipo de género, ¿no? Uh-huh. Entonces, de hecho, un día que nos unimos, bueno, se unieron porque yo fui luego integrante de la banda. Ellos hacían metalcore. Yeah. Hacían metalcore, pero tenían un gusto por el reggae. Otros tienen gusto, yo de hecho he hecho música latinoamericana, de todo así. Entonces, en los ensayos mientras iba haciendo las canciones, íbamos viendo qué podíamos meter, pero en base siempre al reggae y al ska. Hemos fusionado reggae con hardcore, reggae con cumbia, con salsa. Ah, con cumbia también. Sí, de hecho, creo que es fueron una fusión primeros, de ritmos, ¿no? Primeros experimentos, así, desde el inicio. Uh-huh. Y poco a poco ya hemos ido como que ya definiendo así un ritmo en común así con todos, haciendo el buen reggae, no rude, ¿no? En realidad todo lo que es los ritmos jamaiquinos, la línea como el reggae ska, que es de nuestro gusto, y fusionando el metal, que también que les gusta ahí, que es nuestra sangre. Claro. Imagino que deben tener influencias musicales. ¿De quién? Influencias musicales. Bueno, de hecho, las mejores influencias que hemos tenido son de las propias bandas ecuatorianas, ¿no? Como por ejemplo, Sudacaya fue nuestra primera influencia, sí, porque ellos traían una propuesta muy buena, igual fusionando en lo que es relacionado con el hardcore, que es Muscaria, Descomunal, la parte de metalcore. Y bueno, así no, hemos estado escuchando diferentes bandas que tienen nuestro mismo gusto, ¿no? Tanto extranjeras como ecuatorianas, ¿sí? Entonces, no podría decir porque claro, está extensa. Yo creo que más es el amor por la música, sí. La influencia sí ha pegado mucho en nosotros, pero poco a poco como que queremos entrar en nuestro propio estilo, así. Fluir con lo que tenemos. Tenemos nosotros una pregunta para ustedes en nuestro segmento que es de Triqui Traca. ¿Creen que la diversidad fomenta la unidad o no separa? ¿Qué dice Paul? Bueno, la diversidad obviamente ayuda a unirnos mediante muchos aspectos, ¿no? Porque creo que es una oportunidad de poder ser partícipe de algo, entonces por eso es la diversidad. En separarnos no creo porque, bueno, en el punto en el que estamos ahorita en esta tierra, nos estamos dando cuenta que nuestras actitudes a veces no son buenas para seguir viviendo y que esta vida sea más larga. Entonces, es la oportunidad de darnos cuenta, mediante muchos mensajes, en este caso la música, de poder abrirnos los ojos y poder pensar de una diferente manera. Y ustedes en este caso unir la diversidad musical en la fusión en este caso, ¿cierto? Unir todo tipo de ritmos que puedan generar como una caricia a los oídos, pero y así también el mensaje. Que yo creo que hacer la música es como es la vida, ¿no? O sea, no todos siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar solo enojados, es todo una mezcolanza de todas las emociones, eso es la vida, ¿no? Así. Un día estás enojado, un día estás feliz, entonces eso tal vez expresamos en nuestras músicas. Pero hay que tratar de ser más bien siempre felices. Obvio. Sí, y dejar de lado las malas actitudes. Aunque no sabes apreciar la una si no hay la otra. Claro. Y estamos, creo, medios listos ahí, yo les veo ya con medios armados ya. O para poner musiquita, para ponerle ambiente a la nota, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar, chicos? Bueno, estos son dos temitas que estamos trabajando porque, bueno, hubo un lapso en que Vital Vibración se echó a las vacaciones, ¿no? Yo creo que este año es el regreso, el retorno, así, con nuevos temitas, nuevas propuestas. Y la que van a escuchar a continuación es un reggae muy muy bonito. Espero primicia, estarles, primicia, ¿no? Vea, bacanísimo, wow, a la frecuencia del labor. Vaya, está cocinándose ya, muy pronto saldrá. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Bendito Destino. Bendito Destino con Vital Vibración. Ponte pilas con eso. Despertó, abrí mis ojos con puro me abrazó, con sus alas por el cielo me llevó, yo le encontré entre su brazo, con su puro me cautivó, de la mano me tomó, por un bello sendero lleno de paz y sosiego hacia ti me guió, qué bendición, sí, tus ojos vivo reflejo de la vida, brillos completos de alegría, bella silueta perfecta por ti, cada instante amo más la la naturaleza, sentirán tu presencia y me demuestran que el estado puro es la verdadera esencia. Bendito destino que te cruces en mi camino, yo obvio así lo he decidido y te pido, vivamos la verdad, abre los ojos a la realidad, vente aquí conmigo. Bendito destino que te cruces en mi camino, yo obvio así lo he decidido, allí encuentro en tu mirar amor, quiero entregarte toda la vida, voy a amarte. Y en un cielo azul poemas dibujaban las estrellas de tus pensamientos reflejados lo muy bien que nos llevamos yo y tú. En un cielo azul yo y tú, en un cielo azul. ¡Hey! Sale conmigo mi lady, noto algo tan claro, es el color del mundo, vida en mi girl, que cuando estás a mi lado, oh, me siento amado, eso es lo que siento por ti. Me siente clap, clap, clap de mi corazón, son, son. Me siente ritmo y a la bendición. Me siente clap de mi corazón. Me siente ritmo y a la bendición. Llegará a ser algo tan fuerte que no se destruirá. Esa llama tuya en mi cama se va a apagar. Por siempre junto a ti voy a estar, negra, mamá, nena. Negra, mamá, nena. Negra, mamá, nena. Bendito destino que te cruces en mi camino, yo obvio así lo he decidido y te pido, vivamos la verdad, abre los ojos a la realidad, vente aquí conmigo. Bendito destino que te cruces en mi camino, yo obvio así lo he decidido, allí encuentro en tu mirar amor, quiero entregarte toda la vida, voy a amarte. Suavecito más. Oye, y una vez más, otra vez más, sigue existiendo ya, sigue siendo vital, la presencia tuya para mí es esencial, el sentimiento de mí nunca se va a borrar y es que esto es genial, por siempre bacán, alegría siento cuando te veo llegar, tanta belleza perfecta en un solo lugar, oye mami, me hace volar. Aquello momento en que nació aquel bello sentimiento, te digo, ese es el amor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta a la frecuencia eslabón, aquí está Pilas, y estamos aquí ya completos, y ahorita ya está la sala completa, todos listos aquí con nuestros invitados, y damos la bienvenida, amiga, a nuestro querido amigo Master ISC. Perfecto. Así es, no, brother. Buenas tardes. ¿Cómo están a toda la gente de Radio Escuchas que están ahí en todas las partes del Ecuador y Quito escuchando esta gran sintonía el día de hoy? Aquí feliz de estar acá otra vez en la Casa de la Cultura para poder un poco compartir de nuestro arte, felicitarles a nuestros amigos que están aquí tocando, pues nos conocemos ahí del proceso y chévere, pues aquí para compartir lo que se pueda de ley. Bacanísimo, brother, bacán. Gracias por venir acá a compartir un poco de tus experiencias, loco. Ya tienes algún tiempo como grafitero, ¿no? Sí, claro. Grafitero, haces también música. Teatro también. Claro, un poco de lo que yo voy trabajando ya desde hace 12 años, es un poco comencé con el graffiti, saliendo a hacer un poco de vandal en las calles, así a representar un poco la cultura del hip hop. Y después poco a poco fui indagando y aprendiendo los otros elementos, ¿no? Como es el rap. Hoy en día tengo una propuesta enfocada musical al tema del rap, con temas de identidad, con temas de trabajo sobre lo que es el respeto a los jóvenes, de dejar de estar viendo la televisión basura, mensajes que van en términos de reflexión, de contesta, de resistencia, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que he venido trabajando. Ya voy también 7 años con el proceso de la Nina Shunku. Hace 10 años comenzamos con la arte indígena, y bueno, ha sido todo un largo andar, ¿no? De estar pintando paredes, de estar trabajando en diferentes instituciones, de estar buscando como un poco de fondos por aquí, por allá, pero siempre sobre todo autogestionándonos, porque nosotros creemos en los procesos juveniles, creemos que nosotros podemos hacer el cambio y que nadie nos va a poder haciendo las notas. Entonces la nota es que hay que salir y tomarse, digamos, de todo por nuestras propias manos. Entonces eso he venido haciendo con música, con arte, hoy en día haciendo una mezcla de teatro con hip hop y también graffiti en vivo con unos amigos que se llaman El Israel, que anda rayando todas las paredes, claro, de Quito. Sí, le hemos tenido por aquí de invitado al pana también. Ya rayaron la pared. Pero claro. Cuéntanos un poquito más de esto del graffiti. ¿Qué es el graffiti? Mira, bueno, el graffiti es una expresión que nace hace miles de años. Es algo que viene ya en los orígenes del ser humano, ¿no? O sea, siempre el ser humano ha buscado la forma de impregnar sus mensajes a través de lienzos o en las paredes, pintando, por ejemplo, hace años, millones de años, cogían y pulían el pigmento, después con un hueso cogían y eso soplaban, y hay las primeras manchas que hay en las cuevas de, creo que es en Argentina, que hay unas cuevas donde encontraron unas manchas de miles de años que están sopladas así con pintura, ¿no? Y son solo las manos, ¿no? Pero también tenemos otros espacios que hemos visto, como por ejemplo aquí mismo Tulipe, o lugares como lugares ancestrales donde está ya tipificado y hay símbolos y mensajes ya plasmados en las paredes. Entonces prácticamente el graffiti viene de una corriente ancestral, no es algo nuevo, más bien ha sido una manera de expresarse de los seres humanos. Entonces en el transcurso del tiempo hemos ido aprendiendo un poco más. Está Eugenio Espejo, que podríamos decir que es el primer grafitero del Ecuador. El primer banda. Estaba leyendo el otro día que cuando le descubrieron que fue el que rayó las paredes, le cogieron con grilletes, le llevaron con un montón de policías alrededor y a limpiar las cruces. Entonces la gente se estaba asustada porque era el primer indígena que escribía también en latín, ¿me entienden? Entonces era una cuestión de, para ellos, como está la cuestión de clase, era súper difícil entender esta cuestión, ¿no? Y además que hay otras corrientes con el término del graffiti que nace en Estados Unidos con ya como graffiti netamente, ¿no? Como cuando pintaban en Estados Unidos, en Nueva York, en los trenes. Hay una de las artistas pioneras de las pintadas en trenes que se llama Lady Pink, y es ecuatoriana. Entonces, hemos visto nosotros que desde la historia siempre como que hemos estado parte de esta cultura, y bueno, hoy en día estamos nosotros tratando de tomarnos las paredes, saliendo a apoyar a los procesos de Vandal, porque realmente nosotros creemos que lo que pasa en las calles, tanta publicidad que nos corrompe en las calles, tantas cosas que ni siquiera nos piden permiso, es lo que nosotros vamos y ahora vamos y pintamos. Y no tampoco queremos pedir permiso, porque realmente creemos que ese es nuestro derecho a la ciudad también, ¿no? Tomarnos, salir, pintar las paredes, aunque sea con un garabato, pero esa es la mínima expresión que poco a poco va a dar frutos, ¿no? En personas que van a ir trabajando de a poco, como fui yo, ¿no? Mis primeros grafitis eran una tontera, y hoy en día ya tengo obras que van trabajándose en edificios, que van trabajándose en diferentes partes del país, digamos. Bacanísimo, loco, así que vamos ahí un poquito a tocar. Bueno, vamos a escuchar un poco de la música de Master ISC. Y voy a hacer un pequeño intro, te digo, cuando le pones play ya, me acolitan, verán. Es parte de la obra de teatro hip hop, ¿no? Entonces, como que yo estaba en mi casa, encerrado, y mi mamá no me dejaba salir, pues, o sea, salgo a las calles a grafitear, hago rayo en nombre de la paz, y los policías vienen y me dicen que ellos son la paz, que ellos controlan la ley y el orden. Entonces, me tocó irme a la casa, encontré unos vinilos, ¿no? Y cuando cogí esos vinilos, comencé a un poco a trabajar en torno a lo que era el DJ, ¿no? Y ahí encontré un vinilo que me gustaba, que sonaba así, decía así. Every up. Y ¡pac! Llevó otra vez mi primo y me dijo que no coge esos vinilos porque eran de mi abuelo. Y que eso no era mío y que yo no podía ocupar. Y así encontré otra expresión en la calle que era el breakdance, ¿no? Y me puse a bailar con la gente. Entonces le decía a la gente que me ayudase las palmas, ¿no? Y en todo lado iba y les decía, ¡hagan palmas! ¡Palmas! Y estábamos ahí, ¿no? Y mientras bailaba cogía y decía, así a la gente le decía, ¡sí, yo digo hip! ¡Ustedes dicen hop! ¡Hip! Hop, hip, hop. Si yo digo hip, ustedes dicen hop. Hip, hop, hip, hop. Y otra vez llegó mi mamá a verme ahí bailando frente al espejo y me dijo que qué hago de mi vida, que eso no me va a servir para nada. Y así, otra vez me puse a escribir en mi cuarto y bueno, ahí salió este temita que vamos a poner a continuación. Espero que les guste. Igual cuando les diga que me acolito y me acoliten como ahorita con el hip hop. Sí, sí. Dice así, esta es una conecta desde Popayán con toda la gente de Latinoamérica, y dice así, identidad, nuestra cualidad, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra piel está reclamando cada día, es pérdida de identidad, autonomía, discrimina, hegemonía, elimina la diferencia, nuestra cualidad, nacimos en tierras milenarias de verdad, tierra es nuestra carne, interculturalidad es la diversidad, es nuestra realidad. América nativa, diferente pero bien unida, fundida en el fuego de la vida, seguir resistiendo con el legado de antepasados, nuestros creadores de la esencia sin ciencia unificada de la madre tierra. Latitud cero, son coordenadas de paz y resistencia, irresistencia. Si yo digo hip, ustedes dicen hop, hip, hip, hip, hip. Hip hop es nuestra vida. Somos parte de una visión. Comunión, unión, un mito. Revivir el rito. Hip hop, visión. Hip hop, unión. Hip hop. Frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Y así nos fuimos encontrando con mucha gente en las calles haciendo breakdance, graffiti, DJ y todas las demás expresiones del arte callejero. Y dice así, ya, Recuerdo cerrado los ojos, los vemos viajando a ciertos momentos marcados de historias escritas segundo a segundo entre panas del barrio. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Calle arriba, calle abajo, marcados de códigos estamos. Taxi, grafitis colorean el presente, escuela callejera que libera nuestra mente. Frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Recrea, pinta, enfrenta, activa, que suene Sound System la bulla, porque no nos van a detener. El miedo se transforma en fe, con espíritu hip hop tenemos el poder. Vamos con la última para que continúe ahí. Si yo digo hip, ustedes dicen hop. Hip hop, hip hop es nuestra vida. Somos parte de una visión, comunión, unión, un mito, revivir el rito. Hip hop, hip hop, visión. Hip hop, hip hop, unión. Hip hop, hip hop. Frente a la opresión, armamento hip hop, sabiduría en movimiento. Y de eso habla el hip hop, y así me puse a escribir. Entonces es un poco de la obra que vengo trayendo con el teatro hip hop. Espero que les haya gustado ahí de ley. Master ISC ahí en la casa, frecuencias, la voz acá sonando igual con el, junto a los hermanos de Vital Vibración acá. Ahora. Completo, la sala está llena de cultura, llena rap de arte. En la casa. Y yo les tengo una propuesta, chicos. ¿Qué tal si hacemos una improvisación y juntamos sus instrumentos con la voz de Master y ese? Y también ahí de Luchito. Y también de Luchito, claro. Sí, Luchito se ve las clases de la niña. Sí. A ver si ha servido. Con la Doris, me acuerdo. Sí. Ay, saludos, profe Doris. De ley. No me hablará. Hay una duda, una cuestión, o sea, frente a esto, ¿han visto, por ejemplo, sí, que los grupos, o sea, ahora ya están más unidos, más juntos? ¿Creen que eso hace falta que la ciudad entienda? ¿O todavía le falta a la ciudad entender estas posiciones de las culturas urbanas? Le falta, pues, todavía. Sí, es todavía una lucha todavía, realmente, yo cacho, o sea, porque el estigma crece cada día. Por ejemplo, esto que pasó de graffiti, ahora los grafiteros todos somos delincuentes. Todos son malos. Claro. Y ahora entonces, que estamos en época de campañas, ahora sí somos los buenos. Ahí es cuando... ¿Qué hacemos con esta propaganda que también va incluido un poco el llamado graffiti, ¿no? Así es, claro, graffiti, digamos, panfletario y político, ¿no? Que ellos también, entonces ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, para claro, ciertas cosas sí, para otras cosas no. Claro, pero en todo claro, caso, creo que la ciudadanía tiene que entender que las expresiones urbanas son parte de nuestro derecho como jóvenes, así. Y realmente nosotros no vamos a parar de hacer lo que hacemos porque eso es lo que nos gusta. Así nuestras mamás se paren de cabeza, les hemos de demostrar que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, frente a eso, hay mucho trabajo por hacer y realmente nosotros somos las generaciones que tendremos hijos que podrán disfrutar de padres, rockeros, punkeros, hip hoperos, lo que hagan reggae, lo que sea. Entonces, vamos por ese camino, ¿no? Y hacer que no se pierda, ¿no? Hacer que no se pierda ese tipo de cultura. Que no se pierda, claro, que es como un país, una ciudad sin cultura, amiga. Tenemos arduo trabajo todavía. Sí, claro, no, igual ahorita la estigmatización con la cultura, la gestión cultural se vuelve el último pilar de la cuestión, o sea, realmente deberíamos de declarar la cultura en crisis porque el sector más desertado, el sector con mayores sueños y con menores posibilidades de trabajo es la cultura, pero realmente en términos de voluntad y de trabajo real, la cultura es la que hace que estas ciudades, que este país salga adelante. Entonces, mucho de la minga, trabajo colaborativo, todas esas notas se han ido construyendo desde la música hasta grandes terrenos, toma de haciendas, y bueno, de ahí viene un poco el conocimiento de las ocupa y de todo un movimiento de toma de la territorio, ¿no? La tierra para que lo trabaje. Entonces, bueno, pero estamos, digamos que de parte de nosotros no falta, de parte de los actores, de parte de los músicos, de parte de todos los que hacemos cultura, estamos ahí, siempre haciendo cultura. Debemos más bien un llamado de atención a la parte que falta. ¿Qué sería cuál? La institución, creo yo, no hay por ahí. Falta de apoyo. Sí, de hecho, la institución... Es que es mucho robo, loco, porque realmente, o sea, la institución pública lo que hace es robarse todo el término de dinero en términos de cultura y en términos de juventudes. Yo me enteré que Ecuador es el país con mayor términos de inversión en juventudes, pero no sabemos dónde está. No se eso dicen. No, eso dicen en términos de cosas, pero realmente, o sea, la cuestión es hay que salir a las calles, hay que crear política de abajo hacia arriba, nosotros no tenemos que decaer y frente a cualquier gobierno. Que si uno no se mueve, ¿quién nos va a dar haciendo las cosas? Y en este momento vamos a darnos cuenta del talento que tenemos aquí en la juventud, con la improvisación que nos van a dar nuestros amigos de Vital Vibración y Master ISC. Un riff, hay un rap reggae, claro. Ya, esa es, ya está ahí. cuando comenzaron a tomar. Que tú, que yo. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde? Aquí en la casa sonando, ajá, desde la frecuencia es la bomba. ¿Cómo suena? TPSC sonando. Vamos ahí con esos acordes que van a lanzar. Hay una improvisación de mando con el bajo, la guitarra y la quena. Sonidos andinos que proyectan un despertar de esta conciencia que nosotros lanzamos a través de esta frecuencia. Que no pare nuestros sueños, mis hermanos. Que siga día a día subiéndonos los peldaños. Porque no vamos a parar y vamos a dejar de ser esclavos cuando improvisemos y nos demos cuenta que podemos conectarlo. Como nos vino diciendo el Chusik desde hace antaño, nos venía diciendo que debajo de las cruces tenemos que levantar nuestro espíritu y nuestro ímpetu con la felicidad. Vamos a proyectar algo diferente ya. Mi mamá me dijo que proyecte mis sueños y ahora sigo grafiteando en las paredes sin ellos, sino que vengo a lanzar un poco más. Los cuadernos están escritos y ahora están llenos de tinta, sangre del corazón que viene sonando como JJ. Hoy por hoy el reggae está conectando desde Quito, Ecuador, y la misión es seguir conectando una nueva visión. Ya, ¿cómo suena? Vital Vibración, Master ISC en la casa. Frecuencia eslabón es lo que suena. Hoy en día vamos a improvisar y que el agua y lo que venga que truena. Yo, Vital Vibración con mi trateo. Oye, frecuencia eslabón, esto no va para que suene propio. Vibración, sonando conciencia. Solo Rude Boys en el acto, ya, nada más. Cero palabras y full. Vaya ahí, Oye, bien, así es. Hay esas colaboraciones, de ley. Notas, de esa interacción acá con los panas que hacen cultura acá, están aquí presentes. Brothers, bien bacán su llegar acá a la radio, loco. Gracias. Muy importante el aporte que dan cada uno, o que damos desde la radio, ¿no? Diferentes notas damos desde la radio y es bacán, loco. Siempre bienvenidos ustedes acá con cualquier nota, cada vez que saquen alguna cosa, tengan alguna nota que informarnos, la radio siempre, las puertas abiertas, muchachos, vacancísimo. Esa es. Chicos, coméntenos un poco de sus proyectos, vamos con Vital Vibración. nuestros proyectos. Proyectos en puerta. En el área. Bueno, como te decía, ¿no? Nosotros como que este año volvemos, la familia se une de nuevo, puesto que tenemos nuevos integrantes también en la banda, como son Manicho Escape, conocido, ¿no? El Valle, con Ocoto presente. Jason Novoa. Bueno, y Dylan Andrade, que es la nueva adquisición, que no pudo estar aquí, pero wow, son músicos talentosos. Y bueno, se están cocinando nuevos temitas que ya en este año hemos de sacar ya el trabajo de Vital, porque tenemos, bueno, colgados en las redes sociales, YouTube, demos, ¿no? Demos y autogestión igual. Claro. Autogestión, videitos ahí, algunos temitas que la gente nos ha recibido en buen plan. Así, gracias a toda esa gente que siempre nos ha seguido y que siempre han dicho, métanle. También estamos aquí porque la gente siempre dice, oigan, ustedes, chuta, así suenan, háganle. Tal vez es porque desde el principio uno se toma las cosas como que por ese mismo hecho de que aquí, puta, la cultura se le ve como que chuta, de eso no vas a vivir, como quien dice, tus abuelitos, ¿no? Pero claro, no es así, es que si uno no se pone, si te pones a la realidad, ya no vives, pues, men, o sea, sí, o sea, tienes difícil, que pero no imposible, difícil pero no imposible, esa es la realidad, difícil no es imposible, y por eso yo creo que eso es el proyecto, ¿no? Ya ponerse en un estado de profesionalismo, responsabilidad hacia la banda, hacia nuestra banda, y ya seguir aportando más a nosotros y seguir saliendo para la gente y seguir aportando a Ecuador con talento y seguir haciendo las cosas. Esa, ¿sí? Es, ¿no? Ese es el llamado. Igual, para la gente. Master ISC, un llamado a la gente. Bueno, no, igual yo también, así, lo único que les digo es que no paren de soñar, mi gente, porque realmente si paramos de soñar, nos volvemos esclavos de un sistema que quiere vernos así, parados, sin hacer nada, sin saber qué trabajar, qué hacer. Entonces, bueno, yo también lancé recién en mes de septiembre mi primer disco, mi primer álbum, que viene trabajando 6 años, consta de 11 temas de rap, entre esta vasija de barro. Yo tengo la dicha y el gran orgullo de llevarlo en mis venas al Potolo Valencia, mi bisabuelo. Entonces, por eso tomé un poco de ahí su canción y la hice rap, así, con todo el derecho. ¿Trajiste? Sí, claro, sí, claro. ¿Qué tal si escuchamos solo un poquito de vasija? Sí, claro, de una. Le puedo mandar igual hasta la mitad, porque está como en vivo, traje el show así para lanzarle y de ahí le cortan. Así. Ya no más. De una, entonces. Un corto de vasija de barro. Ya, perfecto, esa es, vamos ahí. Ya. Ya, ya, ¿cómo suena? Quiero con mi mente ¿Cómo? ¿Cómo? Como a mis antepasados. Puño arriba. Yo quiero Chequera. Que a mi mente como ya. A mis antepasados. Porque desde las montañas, donde se enciende lo sagrado, el fuego que cobijó a nuestros abuelos es el que hoy nos está guiando. Lo encontramos en el vientre oscuro y fresco. Come on. De una vasija de dice así, barro. Para que la vida no se pierda tras una cortina de años, nos veremos reflejados en el misterio que creamos. Del hip hop nos hace humanos, pero nuestra identidad por adentro la llevamos como el alma al cuerpo atados para liberar espantos. Memorias de las abuelas han predominado a través del tiempo. Nos hemos levantado una bulla, todos los liberados con la natura conectados por esta que juramos. Seguir escribiendo la historia, esculpiéndola con nuestras manos, como el Potolo y sus hermanos, artesanos de la dream y del pasillo ecuatoriano, artesanos de la rima y del pasillo ecuatoriano, latinoamericano. Yo, y eso es un poco del extracto ahí. Y ahora vamos con Vital Vibración. Claro, para despedirnos, amigos. Claro. Para despedirnos, mi gente. Sí, estamos de la Nina Shunku, García Moreno y Morales. Ahí todos los que quieran, estamos Taller de Títeres. Y el aniversario se viene este mes del 26 al 1 de marzo. Estaremos en vivo, todos invitados. Contactos, Vital Vibración. Vital Vibración 097-93-2298 para Luis Pérez. Las redes sociales. Y redes sociales. Ahí en Facebook. Ajá. Wow. Búsquenos con el mismo nos nombre. Nos vemos la próxima semana, amigos, aquí en Frecuencia Eslabón. ¡Chau, chau! Frecuencia Eslabón. Para el Valle. Y esto dice: no para. Enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras danse prenda ya su marihuana, Macaya bro. Enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras danse prenda ya su marihuana. Ya no se envuelve el humo en la galla party caliente danzo y relaja el cuerpo en constante movimiento a ritmo lento. Estoy perdiendo el control, hasta falla ponen carga papilo. Vamos entrando al huevo que es de pura conexión. One love. Se manifiesta en cuerpo bailando atado sin hilos de humo y en mente ligado. Presento tu sentido en como un mundo. Vivir disfrutando y se torna el ambiente de color y con los ojos rojos estrellas de neón. Cosa la ganja family, no competición. Disfruta el momento, ya no más sumisión. Legalite, mística natural te despierta a fumar huite. Vamos a ganjar sensaciones nuevas donde el bumba y corazón vida. Cuando enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras danse prenda y a su marihuana, Macaya bro. Enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras danse prenda y a su marihuana. Salta la chispa, ya se nota cuando fumo la mota y de mi boca un fuerte pum bota, el humo explota. Bendición pa'l cielo, bendición que entrego es la verdad. Sé que te inquieta la curiosidad, no te sorprenda mi felicidad. Solo escúchate y vente pa' acá, alza tu vuelo, horizonte nuevo. Son que la, el personal latente para hoy get up. Espíritus ardientes, mismo pa' quemar. Alumbrale aquí ya, ya todo se extasia. No que va, la música no para, la vida es música. Eleva el complemento a tu danza sensual, el ritmo sin igual, alumbra la quita. Y enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras se prende y asuma la Juana, Macaya bro. Enciende que la música no para, no para, no para, no. Que mi gente mientras se prende y asuma la Juana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las